Muy buenas compis de First Person Gamers, soy Adri de Hot Factory Jet Set Podcast y la verdad hubiese preferido otros motivos por los que tener que hacer este audio porque bueno, la noticia de que se acababa FPG pues sinceramente no me mola, pero ya desde el punto de vista como oyente. ¿Y por qué? Pues bueno, porque yo creo que se pierde un gran podcast en el sentido de... En cuanto a la hora de hablar de videojuegos, cada uno puede tener su opinión, tirando más hacia un lado, hacia otro. Pero la verdad es que cuando escuchaba vuestro programa, pues la sensación que tenía era como la de estar escuchando, ¿no?, a tus amigos. Vamos a decir que al final siempre se le da ese toque que no oyes en otros sitios. Es decir, hay una, parece ser, o la sensación que yo tengo, ¿no?, corriente de que cuando tú oyes un podcast de videojuegos, un canal de YouTube o alguna cosa en la cual estén dando su opinión, siempre hay unas posiciones muy marcadas, ¿no? Prácticamente es, no vamos a decir raro del todo, pero sí difícil encontrar a gente que diga, hostia, está teniendo una opinión con la cual está generando un debate o alguna manera de pensar la cual no había oído en otro lado, tiene sentido y no están fumándose nada en el sentido de decir... son opiniones muy realistas, con mucho sentido común y con, no sé, un toque que a mí la verdad que me gustaba. Y además de todo eso, siempre explicabais muy bien las cosas, tocabais temas y los dabais de tal manera que siempre se daban esos datos que por norma general no escuchabas en otros sitios. Y todo eso se va a echar de menos, esos datos técnicos, todo ese material sobre el retro, noticias, mantener el vivo el retro, por ejemplo, ¿no? Hay muchos temas que es eso, se van a perder con vuestra marcha y yo la verdad entiendo un poco quizás que cada vez y con el paso del tiempo pues no es lo mismo cuando empiezas hace unos cuantos años que tienes mucho tiempo libre, lo empiezas con mucha ilusión y muchas ganas pero al final pues bueno, por unos motivos o por otros pues la gente, pues sus trabajos, sus vidas diarias pues se van complicando y al final hacen que sea mucho más complicado pues el tema de pues esa periodicidad o a lo mejor el hecho de tener que obligarte, ¿no? Yo también en parte he sufrido eso en alguna época en mi podcast. Pero bueno, la verdad es que a pesar de todo, pues siempre estarán ahí todos esos programas que habéis grabado, es la gracia del podcast, que siempre quedarán para la posteridad, subidos al internet. Y nada, espero que en futuros proyectos, en todo lo que vayáis a hacer, que os vaya de super puta madre, socios, como diría Super Mario. Y nada... que la verdad me apena, pero yo qué sé, en parte también es un poco acabar un capítulo, empezar otro, y lo dicho, desde Hot Factory y el Set Podcast, y yo personalmente, Adri, os mando un abrazo muy grande a todos, y no sé, espero volver a oíros juntos en algún proyecto próximamente, o algún FPG furtivo que vuelva por ahí. Así que saludos, y gracias por todo este tiempo, chicos.